to keep me down. All My Life de Little Durky, J. Cole, en las mañanas de la X103.9 FM, con los muy buenos días, esperando que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. Mi nombre es Alejandro Marín, estoy con Camila Opegui y con Diana Rodríguez acompañándoles y deseándoles un feliz miércoles 14 de mayo. Es que es cierto. Sí. Mitad de semana. Mitad de semana y mitad de mes. De mañana mes. Pagan quincena. Para quienes. Mira. Para quienes reciben quincena. Yo pensé que ya era un mito urbano, pero no, todavía se hacen pagos. Todavía. De quincena y está bien y los felicito. Pero estamos a mitad de todo. Qué gran motivación. Mira. Ya, llegamos. Una gran motivación, sí, para continuar esta semana. Hoy tenemos Animales de Radio a las 11 de la mañana con Uribe DJ. Así es. Entonces, acompáñenos. Excelente servicio, ayer los vi un ratico. Ayer, seguimos, mira, aprendiendo. Eso estamos, es el camino del aprendizaje, es prueba-error. Pero yo quiero decir que todo una se cosa. Ayer yo lo vi, una cantidad de gente conectada. Había gentecita, sí, estábamos contentos. Estaba bueno ese bochinche en el chat. Se duplicó. Sí. Se duplicó, superó, con relación a nuestro episodio pasado. Ah, eso sí, es. Muchísimas esa gracias. Te a digo. Todos y todas quienes nos acompañaron ayer, gracias de verdad. Sí. Y a quienes no saben de qué estamos hablando, visite nuestro canal en YouTube. youtube.com/la X más música. Hoy me levanté pensando en una cosa que quiero compartir con ustedes. Por favor. ¿En qué? Ustedes, estamos ya. Se fue al otro lado. Con ustedes dos. Con ustedes. Señor. Por, claro. La E está, sabes, bien, sí, la... ustedes está bien. Sí, porque ustedes es, está. Es. Ah, pero cuerpes. Pues, no, sí. Me levanté pensando que hay cosas que con la edad ya no quiero. Salud. Gracias. Pero estornudas en silencio. ¿Vieron? Hice mute. Hay un estornudo en mute. Pero te digo, ¿eso no es malo? No. ¿No es, sí, como, mi abuela decir, siempre decía que eso era malísimo? No, que no, ahí no se le paraba uno el corazón por unos segundos. No, pero cuando evitas, cuando detienes el estornudo. Sí. Cuando estornudas en silencio, está bien. 7 y 6 de mañanas de la X. Hay cosas que con la edad, Diana, ya no quiero hacer, ya no quiero. Está bien, y qué rico, eso es evolución. Tengo 48 años, voy a cumplir 49. También llevados, ¿no? Muchas gracias. Eres muy amable, eres muy querida. Soy muy fan de estas nuevas edades. ¿Te parece? Uh-huh. Hemos visto grandes representantes. Ok, bueno, tengo 48 años, voy a cumplir 49 años, y hay cosas que ya no quiero hacer y que son mínimas. ¿Cómo cuál? ¿Salir a la calle? No, eso no. Fíjate, ¿sí que no? ¿En serio? Yo sí, eso no, ya lo evito. ¿Sí? La calle. No, fíjate que, por ejemplo, cuando fui a la Feria del Libro, me encontré paz en medio de el caos. La bulla. ¿En serio? Sí. Qué extraña persona eres. No, ¿sabes qué? Por ejemplo, bien, hay, señor, cosas que ya no quiero hacer, como por ejemplo cargar vainas en los bolsillos. ¿Por qué? Ya no quiero cargar cosas. No quiero cargar las llaves, no quiero cargar la billetera, no quiero meter billetes, no quiero meter nada en mis bolsillos porque siento que cargo peso. Muchas cosas, está encartado. No quiere estar ligero. Sí. ¿Y entonces qué vamos a hacer para cargar? No sé, fíjate, me tocó traerme el maletín porque también digo, esta mañana tuve 25 minutos de disertación sobre, ¿qué hago? ¿Llevo el maletín o no llevo el maletín a la oficina? Con mucha frecuencia pasa que yo solamente hago esto que ustedes están oyendo, solamente hablo, sí, en, sí, radio, sí, y ya. Más allá de eso, me cuesta muchísimo hacer otra cosa. Ok, aunque yo lo veo usted haciendo un montón de cosas. Gracias, no, sí, sé qué me ve haciendo. Yo no sé, pero siempre está haciendo un montón de cosas, ¿cierto, Dai? Y él está, está aquí, que allá, que tú, que haciendo. Siempre está ocupado. Pero la mayoría algo de las cosas que me ves haciendo, Camila, tienen que ver con hablar. O sea, tú siempre me ves sentado como al frente de una persona preguntándole alguna cosa, ¿no? Eso es como... Sí, y eso, sí, para ti requiere no cargar cosas. Exacto. Entonces no necesitas cargar cosas. Sí, pero sé que, sí, tengo que llevar un computador, sé que tengo que tener un iPad para apuntar, sí, cositas. Sé que sería mucho más productivo si usara las herramientas que tanto me han costado, tanta dificultad, tanto dinero, tanto tiempo. Sí. Pero me da mucha pereza andar con ellas terciadas. Sin embargo, hoy, miren, hice el esfuerzo y lo muy y bien me traje la... Muy gracias, bien. ¿Y eres, gracias, de tote bag, de bolsita? Porque esa puede ser también. No. Es que no es quiero que no cargar nada. Pero yo te entiendo y yo soy muy práctica con esas cosas. Yo, por ejemplo, odiaba las llaves de la casa, que además yo no sé por qué siempre tienen 500,000 llaveros y eso es protección insoportable. No, cierto. Yo cambié mi chapa y ahora solamente con el dedo ya la abro. Pero porque entonces tú eres, vives en la tecnología. Pero eso es muy bueno porque ya uno no tiene que tener las llaves. Sin embargo, yo tengo de mi puerta normal que necesita tres chapas. O sea, vives cinco en la llaveros. Pero mire que eso es una buena solución para no cargar esa cantidad de llaves. Bueno, pues sí. Ese era algo la que quería, era la reflexión del día de hoy y la pregunta del día, ¿cuál es? ¿De qué vamos a hablar hoy con la gente en arroba la X más música? ¡Ay, más chévere! ¿Qué es? Entonces, ¿estamos listos? Sí. ¿Qué sí. sería? Porque nace de ayer, nace de la plata, del dinero, sí, del sueño. Sí. ¿Qué sería lo más extravagante que haría teniendo mucho dinero? Ay, eso es tan soñador. ¿Qué sería lo más extravagante que haría si tuviera mucha plata? Ajá. ¿Cuál sería? Cuéntenos en arroba la X más música. Bienvenidos, bienvenidas. La X más música.com está al aire con Britney Spears y Baby One More Time. Son mañanas en la X103.9 FM. ¿Qué sería lo más extravagante que haría usted con mucha plata? Baby One More Time de Britney Spears. Estoy viendo, Dirty, que Guillermo Arriaga, el escritor, cuenta hoy que hace 25 años se proyectó por primera vez Amores Perros en el Festival de Cine de Cannes. Porque está pasando, y para los que no saben, fue una película dirigida por Alejandro González Iñárritu, pero viene de la escritura del maravilloso Guillermo Arriaga, y por eso celebra lo que pasaba hace 25 años con una de las bandas sonoras más brutales de todos los tiempos. Sí, claro. Por ejemplo, mira, te digo. Un día como hoy, hace 25 años, salió Amores Perros en el cine. La letra de esta canción es para que, si usted está entusado, lo siento mucho, no hay forma de huir. No huya. Café Tacuba con Aviéntame en las mañanas de la X, a propósito de los 25 años de Amores Perros, que se presentó un día como hoy en el Festival de Cine de Cannes. Dice Guillermo Arriaga en su cuenta de X que él y Alejandro vieron con nerviosismo que varios espectadores se salían del cine y pensaron que les estaba yendo mal, que no les gustaba, salieron al recibidor y por curiosidad preguntaron a unos de quienes salían si no les había gustado. Al contrario, dijeron, nos encantó, somos compradores internacionales y si salimos es para hacer una oferta por su distribución. Respiramos aliviados, dice Arriaga. La película se vendió en decenas de países, aún la estudian en escuelas de cine alrededor del mundo y en su momento fue la película más premiada en el circuito de festivales. Ford Ranger superiores en todo sentido, gracias a su potente motor, dice el V6, la fuerza que necesitas ahora con bono de retoma de 20 millones de pesos. Visita tu concesionario Ford y experimenta la superioridad. Consulta términos y condiciones en www.ford.com.co/cotiza. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Aquí está Miss Sabrina Carpenter. Esto se llama Espresso. Ahí estaba Taylor Swift con Post Malone en la X. Eso era Fortnite. Estas son las mañanas 103.9. Aprovecho el miércoles de medicamentos en Cruz Verde con hasta 30% de descuento exclusivo para socios del club, válido todos los miércoles de mayo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios llamando al 601-486-5000, cruzverde.com en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Se murió Pepe Mujica. Bueno, era... Se veía venir. Sí, era inminente su partida. Iniciando estaba semana. Estaba muy viejo. Uh-huh, pero sí. Bueno, muchos cáncer. Homenajes. Cáncer de esófago. Alejo ya se había anunciado este fin de semana que estaba en cuidados paliativos. José Pepe Mujica, quien gobernó Uruguay y como tú dices, falleció a los 89 años. Fue bien referente porque se le conocía como el presidente más pobre del mundo. Reveló a principios de este año que el cáncer de esófago le fue diagnosticado en mayo de 2024 y una de las noticias, pues además de los homenajes y de las reacciones de la gente, fue su voluntad de ser enterrado al lado de Manuela. Sí, claro. Su perrita de tres patas. De tres patas, sí, claro. Yo me muero aquí. Él tenía una capacidad de hacerme llorar, yo no entiendo, porque tenía una oratoria espectacular. Sí, no, el país decía ayer en el obituario que le escribieron muy lindo, que esa era su, como suele pasar, su mayor cualidad y su peor defecto. Sí. Que suele pasar lo que en decía. Los. Claro, que no, que pecaba por verborragia, ¿no? Y eso pasa mucho con los líderes de izquierda. Hablan muy lindo, pero hablan mucha caca. Sí. Aunque mira, ¿te acuerdas que nosotros hablábamos del poder y que la gente con poder? Y una de esas frases de la vida fue una que él dijo, que era: el poder no cambia a las personas, sí, solo revela quiénes son en realidad. Sí. Como una, y van a salir y varios hicieron como las frases top de él. Claro, claro, sí, es que se volvió icónico rápidamente, volvió icónico por esa misma percepción que tenía de ser el presidente pobre y ese montón de cosas, ¿no? Pero además, yo ayer le vi una vaina también al país que decía, donde hablaba del derecho a discrepar. Esa parte de él me parecía chévere porque decía él que una sociedad que no puede discrepar es una sociedad sin libertad. Sí, no estar de acuerdo. Sí, a no estar de acuerdo. Dice, esa frase de chévere. Ese señor me parece muy bonita. Ahora, repito, el país escribió una cosa divina porque pues el país es bien izquierdoso, ¿no? Sí. El país es bien de izquierda. Esos manes. Pero lo que escribieron me gustó porque lo aterriza. O sea, no lo idealiza. No, sí, no lo. Obvio lo idealiza, pues porque es de izquierda, entonces lo adoran, sin importar sus errores. Pero le critican cositas. Voy a ver si lo encuentro y les leo un pedacito que me pareció muy, muy bonito. Pero bueno, la muerte de Pepe Mujica, otro hito de 2025. Ya, mucha cosa ya. Estas son mañanas de la X103.9. Hoy estamos hablando de excentricidades. Y pues por eso también vamos a hablar con Camila de excentricidades de los rich and famous, de los ricos y los famosos que se gastan su plata en cosas extrañas y excéntricas. Por ejemplo, ayer he estado viendo que Frank Sinatra tenía varios como gustos extraños y deseos extraños. Y él en su funeral había hecho ya, él ya había acomodado todo lo que tenía que tener en su funeral. Sí. Entonces él había solicitado que en su ataúd primero pusieran varias botellas de whisky, un encendedor de esos zippos, ¿se acuerda de los zippos? Claro, los zippo lighters. Ajá. Y solo, pues, y plata en efectivo. Claro, muy bien. Por si él necesitaba hacer una llamada de emergencia o lo que sea, pues. Entonces, él ya había acomodado su muerte. Bueno, está así. Whisky y zippo. Está bien. Está bien, uno pensaría que iba a ser más, okay. Mira, ¿no? No, pero que no se aburra en el otro lado. Sí. Muy bien. Johnny Depp. ¿Qué dice? ¿Quién iba a pensarlo? Él, una de sus excentricidades es que le encantan las Barbies. ¿Perdón? Oh. Pero le fascinan. Y tiene una colección gigantesca de cada una, incluso de las que de pronto no fueron... No tenía ni idea de eso. ...lanzadas al mercado. Tiene una colección gigante. Es algo que él empezó a adquirir después de empezar a jugar con sus hijos y no sé qué. Y desde ahí... ¿Qué? Extraño. Ya tiene una colección, pero millonaria, de las Barbies más importantes del mundo, las que nunca salieron al mercado, las na-na-na, bueno. No puede ser, Johnny Depp colecciona Johnny Barbies. Depp. Johnny Depp. Ok, mira, si estás con nosotros, manifiéstate. Es probable que ya no estemos al aire. Además, con Tim Burton, ¿sabes? Es la, es decir, la criatura que se ve más como, oscura. Sí, de... y Elena Bonham Carter, los tres harían la oscuridad. Tim Burton, Elena Bonham Carter y Johnny Depp entran a un bar. Sigamos, y coleccionan Barbies. Sigamos con las excentricidades. ¿Qué más hay por ahí raro? Demi Moore. ¿Qué? Por ejemplo, es que ella ha decidido mandar una cantidad de dinero a una terapia que solo ella hace, y es que se deja succionar la sangre por sanguijuelas. Ah, bueno, pero como la sustancia. Es que a puede veces, ser un reflejo. Es que a veces siento que ese Hollywood no... cuenta cositas, ¿no? Sí. Ahora, ¿para qué no, servirá? Y que, y que Hollywood hace las películas basadas en la vida real. Sí, a imágenes y semejanza de sus actores. Ayer, ¿sí? Ayer estaba viendo esa serie de disque El Estudio con Seth Rogen. Ay, ¿qué es tal? Es tan chistosa. Ah, sí, yo he pasado y digo, ¿será? Y sigo derecho. Es tan chistosa, es muy cringe. Pero es muy chistosa porque yo creo que así debe ser. Por ejemplo, hay un momento en el que están... el man es un productor. Sí. Ejecutivo de una de un estudio cinematográfico. Entonces hay un capítulo donde Ron Howard, el reconocido director de Apolo 13... con ¿ya? Tom Hanks, sí, uf, qué gran manda película. Una película para que la revisen, para okay. que la miren y toda la cosa. Y la película dura 5 horas. Y los manes son hartos diciendo hartos que de estar hartos. Jartera de película. Pero llega Ron Howard y le dicen, divina, divina, no, la publicamos así. Es una declaración de arte, no es artística. Y pensaba yo en el brutalista. Decía, es complicado. 5 horas es como, pero me imagino a los ejecutivos diciendo, qué asco de película. Claro. Pero toca sacarla porque si no el problema con este director, con el ego de este man, cómo lidiamos con el rencor que produzca donde llegamos a decirle, no hay forma de editar la 2. Claro. Pudo ser eso, pudo ser la lista de Schindler, pudo ser el Ciudadano Kane. Pudo ser un correo electrónico. Oppenheimer. A mí me costó mucho. Oppenheimer a mí me gustó. Es lenta, pero me gustó. Yo la vi 2 veces, no la vuelvo a ver. Si, es decir, si me la encuentro, la pongo ahí bueno, como para dormir un domingo en la tarde. Ay, a mí me gustó. Hay que verla entonces. Bueno, más excentricidades de Mañanas de la X. Bueno, J-Lo. J-Lo es una de las más, ¿cómo no? Más excéntricas. ¿Cómo no? Una de sus excentricidades es que ella le perturba la posibilidad de tener contacto con los gérmenes. No. Y por esa razón, ella lleva una tapa nueva de inodoro desinfectada personal siempre a cualquier lado. Una tapa nueva, se va a sentar por una tapa nueva. No se sienta en ningún lado si no tiene su tapa nueva. Incluso en los hoteles, cuando ella va a ir le hacen cambiar al hotel el inodoro por uno nuevo. Es que ella tiene que asegurar, ella tiene aseguradas las piernas, ¿eh? Si, ¿y las nalgas? Las nalgas, yo creo, sí, que pero eso no cuida, tiene nada que ver. No, bacterias. Ella también lleva, ella también lleva sus propias sábanas nuevas a todos los lugares, hoteles y qué demás. Agradable a lo sujeta. Que va. Se sí. ve que es insoportable. Y ella tuvo no. una vaina muy, muy famosa, y es la vez que ella decidió cerrar por completo un centro comercial porque ella quería hacer unas compritas. Ella quería hacer compritas. Bueno, esta excentricidad es varias. ¿Cuál sería su excentricidad si tuviera harto dinero? Aquí está Calvin Harris con Rihanna. Esto es We Found Love. Bueno, se me fue la otra canción ahí rapidito. Pero no te agradezco por eso. Está bien, un poquito de electrónica. Move Adam Porten, mañanas de la X 103.9. Reconéctate con Movistar este viernes 16 de mayo y descubre lo fácil que es comprar. Un día como hoy en la historia de la música salió el Exciter. Sí, señor, de Depeche Mode, 2001, gran año, gran disco. Claro que sí. Y ahí sale esta canción llamada Dream On. Estas son mañanas de la X. Ya están disponibles en Ticketmaster.com. Bueno, encontré el obituario. Decía, dice José Mujica, una inspiración que no muere. Esto lo escribió El País. Con su forma de vivir en coherencia entre lo que decía y lo que hacía, incluso desde opciones especialmente controvertidas, revitalizó la legitimidad de la política. Escribe Gerardo Caetano para el diario El País. Como se ha dicho tantas veces sobre distintos caudillos latinoamericanos, José Mujica vivió como si fuera inmortal. Y todos de algún modo llegamos a creerlo. Era tan fuerte su aferramiento a la vida en sus últimos años, suscitado sobre todo por su comunicación diaria con la naturaleza, que no puede resultar extraña esa sensación de vacío para aquellos que lo conocían de verdad. Hoy nos falta alguien y lo sentimos en la piel. Entre el encono, a veces el odio y el endiosamiento, la figura de Mujica no deja a nadie indiferente. Como era de esperar, ni siquiera hoy su figura genera unanimidades ni adhesiones masivas incontestadas, aunque la inmensa mayoría, incluso aquellos que fueron sus enemigos, tampoco pueden ocultar su conmoción. Sobre sus condiciones de gobernante, siempre hemos sabido que a Mujica no le gustaba mandar y menos gestionar. Qué curioso eso, ¿no? A los líderes de izquierda les cuesta tanto organizar, administrar. Sí, eso siempre. Son pésimos administradores, son muy buenos en la oratoria, inspirando, pero son muy malos organizando. ¿Todos? ¡Todos! ¡Todos! Estaba pensando. Menos, ¿sabes quién, creo yo? ¿Chile? Roosevelt. ¿Chile es izquierda? No, pero a ese le ha ido mal. Pero a ese Boric le ha ido más. A Boric le ha ido pésimamente la mal. Música. Ah, pues que le guste la música no quiere decir que la sepa organizar. En playlist. Más bien desorganizadito él, pues porque le gustan Tool y Taylor Swift. Muy bien. Bueno, dice, sin duda ese no era su fuerte, le costaba administrar sus emociones, odiaba el cálculo y su verborragia cotidiana a menudo lo hacía olvidar a que era cierto sabio sobre que un gobernante también gobierna cuando habla. Claro. Sin embargo, era muy pragmático, sabía negociar y tenía marcha atrás, como él mismo reiteró tantas veces, desde una sintonía inigualable con los sectores populares y desde el coraje de sus convicciones, genio y figura, hasta la sepultura pudo apoyar y aún encabezar propuestas que inicialmente no solo compartía, sino que ni siquiera estaban en su libreto. Un ejemplo de ellos es la agenda de nuevos derechos, regulación de la marihuana, despenalización del aborto, matrimonio igualitario, etcétera, cuyo liderazgo intelectual e ideológico se le atribuye con error desde fuera de las fronteras. Era generalmente desprolijo en la tramitación de los asuntos y no se ajustaba casi nunca a un plan, empero a veces sabía descubrir opciones y actores capaces de sustentar emprendimientos históricos. Su principal convicción tenía que ver con la sabiduría final del pueblo, la necesidad imperiosa de faenas colectivas, de autorías plurales y de procesos largos. A menudo explicaba de la siguiente forma su concepción del gobierno: gobernar es crear las condiciones del gobierno. Lo hizo en ciertos aspectos medulares, sí. Tuvo un muy buen diálogo con empresarios y trabajadores. Aún con vaivenes tuvo un buen vínculo con sus opositores. Logró respaldo popular amplio para medidas osadas como la lucha frontal contra el narcotráfico, la continuidad y aún profundización de políticas sociales inclusivas. Quebró muchos esquemas instalados en la izquierda más dogmática. Conecta mamá con su gusto por compartir fotos, memes y más. Regálale en Claro el Xiaomi Redmi Note 14 de 256 GB con batería de larga duración y más memoria. Además, recibe audífonos gratis. Lo mejor, llévalo a cuotas. Visita nuestros puntos de venta o llama numeral 400. Oferta válida hasta el 18 de mayo de 2025. Conoce términos y condiciones de la oferta y financiación en claro.com.co. Cada sábado a las 8 de la noche exploramos géneros, productores y sellos que están redefiniendo la música electrónica. Una curaduría exclusiva, desde clásicos hasta las últimas tendencias. Yo soy Diana y los acompaño en Residente X. Hyundai Kona, lo cambia todo. Una camioneta 100% híbrida, con diseño único y autonomía de hasta 900 kilómetros con el tanque lleno. Desde 132 millones 990 mil pesos, financiando con Banco Santander. Conoce más en HyundaiColombia.co. Saber elegir es Hyundai. Aplican condiciones. Desempeño basado en informe de autonomía disponible en HyundaiColombia.co/términos y condiciones. Reconéctate con Movistar, donde es más fácil comprar. Lleva un smartphone Honor, Oppo, Vivo y recibe gratis otro de la misma marca. Válido en puntos de venta o en Movistar.co. Aplican términos y condiciones. Esta es la X, 103.9 FM, HJVU, Bogotá, más música. Bueno, antes de la interrupción y para cerrar, ese es el obituario de Mujica, que me pareció equilibrado, bueno, ¿sí? Me pareció chévere, que no sea como todo, ay, tan bello, que nos quedamos solamente en eso, no, también era un ser humano y tenía sus problemas, sus errores, la embarró. No fue tan buen gobernante como lo pintan, ni tan malo como lo pinta su oposición. Eso sí, es importante. Está bien. Eso es importante. Mira, dos, estaban hablando del Papa y Pepe. ¿Y qué puede seguir ahora? ¿Qué podría seguir? Ay, sí, es verdad. No, sí, imagínate. Sí. Pero bueno, Manuel, sigo con Manuela, le había escrito algo. Yo estoy ahí, Alejandro, estoy metida. Con la perrita de tres patas. Sí, ay, sí, sí, porque no, él habló de ella, él había hablado de ella. Y una de las cosas que dijo fue, hay tiempo de llegar y tiempo de irse. El tiempo no perdona ni a las piedras. Te voy a confesar, ¿sabes cuándo tomé mi decisión? Cuando se murió Manuela. Todavía la extraño. Miro al rinconcito donde dormía. Cosas que tiene la vida. Pensar que a un tipo que bancó y bancó, un bichito así, le mató al niño viejo que tenía dentro. Cosas de la vida. Estas son Mañanas de la X, aquí está Gracie Abrams, esto se llama That's So True. Recuerden que ser original tiene muchas formas y todo está bien, mira. Ay, qué rico. Me encontré. Entonces a mí me dan el de Diana, ya, punto. A mordiscos. Muy bien, esa es la forma. Bueno. Qué buena canción. Muy bien. Es época. Tienen talento. Muchas gracias. Cami, ¿será que nos están asustando hoy? Yo quiero creer que no. Sí, no, creamos que no. Sí, la niña está brava, no, algo le hicimos. Es que para quienes nos están escuchando y quienes están llegando a la sintonía, una muy buena mañana. Esperamos que estén muy bien. Somos de Ana Rodríguez, Camilo Pegui y Alejandro Marino en las mañanas de la X 103.9 FM y durante las pasadas, la pasada hora que hemos estado aquí, se ha ido la luz un par de veces, pero de manera intermitente, sí, y rápida. O sea, sí, no es un corte real, es como cuando ustedes ven en las películas que titilan. Sí. Por eso fue que al aire un dije, flicker. Si estás ahí, manifiéstate. No. No, por favor, yo no quiero. No quiero que se manifieste. Niña, no. Acá hay una niña. ¿Quién sabe qué le hicimos? No sé si no asuste a Camila, vea. Camila déjala donde está. Camila se toma en serio estas cosas. Es decir, ese es el problema, porque es muy probable, como estamos mudando de tercer piso acá, le movimos algo. Y ella está diciendo, hey, deja de hablar bobadas. No está ninguna niña. En nombre de Dios, ¿quién eres? ¿Y se imaginan que entrara así? ¿Tú la viste al fin? ¿Sí te asustó? No la he visto, gracias a Dios. A mí, yo la llego a ver y es que aquí no me vuelven a ver a mí. No seas así, todos la hemos visto, la hemos sentido, no es mala. No, yo no acepto esto. No, a mí me encanta. Estoy completamente de acuerdo con que... No, vamos a hablar de excentricidades. La gente en qué se gastaría la plata. Arroba la X más música es nuestra cuenta en X, es nuestra cuenta en Instagram, es nuestra cuenta en Threads también. ¿Qué ha dicho la gente, Cami? Bueno, Lina Bocanegra dice, iría a todos los festivales que quiera, Tomorrowland, Sonar, Gastronbury, o sea, Awakenings.